haces ahí parada en esa ventana, palomita? ¿Qué haces ahí parada en esa ventana? Esperando a mi palomo que venga por la mañana, y esperando a mi palomo que venga por la mañana, da la vuelta y vámonos. Dormiste sola, llorador, miras conmigo anoche. Dormiste sola, llorador, miras conmigo, da la vuelta y vámonos. El palomo y la paloma se fueron un día a misa, y el palomo y la paloma se fueron. La paloma reza y reza, y el palomo risa y risa. La paloma reza y reza, y el palomo risa y risa. Da la vuelta y vámonos. Ya me voy a ver.